Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Luego de 12 años de dominación republicana, los demócratas asumieron el control de la Cámara de Representantes y del Senado el jueves, el día que inició sesión la centésima décima legislatura del Congreso. En uno de los primeros puntos del orden del día, Nancy Pelosi fue electa la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes. Karen Hass, secretaria de la Cámara de Representantes, dijo: los escrutadores de votos están de acuerdo en que el número total de votos emitidos es 435, de los cuales la honorable Nancy Pelosi, del estado de California, obtuvo 233. El honorable John Boehner, del estado de Ohio, obtuvo 202. Por consiguiente, la honorable Nancy Pelosi es debidamente elegida presidenta de la Cámara de Representantes para la centésimodécima legislatura del Congreso, habiendo obtenido la mayoría de los votos emitidos. Más tarde, Pelosi subrayó el plan ambicioso de los demócratas de aumentar el salario mínimo, de permitir al gobierno federal negociar precios más bajos de los medicamentos por prescripción médica para los usuarios del programa Medicare y aumentar el financiamiento federal para la investigación con células madre. También llamó a tomar una nueva dirección en Irak. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: es responsabilidad del presidente articular un nuevo plan para Irak que deje en claro a los iraquíes que deben defender sus propias calles y su propia seguridad, un plan que promueva la estabilidad en la región y un plan que nos permita redistribuir a nuestros soldados de forma responsable. En el Senado, Harry Reid fue electo el líder de la mayoría. Horas después de que los demócratas tomaron el control, la Cámara sancionó lo que el Washington Post describió como la más amplia reforma de ética y lobby desde la era de Watergate. Tan solo el republicano Dan Burton de Indiana votó en contra de la medida. Entre los legisladores entrantes se encontraba el demócrata de Minnesota, Keith Ellison, el primer miembro musulmán del Congreso. Ellison prestó juramento sobre una copia del Corán que perteneció a Thomas Jefferson. En la Casa Blanca, el presidente Bush anunció el jueves que delineará una nueva estrategia para Irak la semana próxima. El presidente Bush dijo: Estaré preparado para delinear una estrategia que ayudará a los iraquíes a lograr el objetivo de un país que se pueda gobernar, sostener y defender a sí mismo la semana próxima. Aún tengo que realizar algunas consultas. Cualquiera sea la decisión que tome, todas estarán dirigidas a lograr nuestro objetivo. Se cree que los planes del gobierno para Irak se centrarán en el envío de otros 20.000 soldados estadounidenses. A medida que se avanza hacia el aumento de los soldados, el gobierno de Bush está realizando una serie de reemplazos de los cargos diplomáticos y militares de mayor jerarquía. El jueves, la Casa Blanca anunció planes de nombrar al almirante William Fallon para reemplazar al general John Abiseir en el Comando Central. Mientras tanto, el teniente del ejército, general David Petraeus, fue designado para reemplazar al general George Casey como el máximo comandante de las Fuerzas Armadas en Irak. Tanto Casey como Abiseir expresaron preocupación acerca del envío de más soldados a Irak. Por otra parte, Salmay Khalilzad, el actual embajador de Estados Unidos en Irak, será nombrado para reemplazar a John Bolton como representante de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas. En otro cambio de personal, el gobierno de Bush anunció la renuncia de la asesora de la Casa Blanca, Harriet Myers. Myers fue nombrada para reemplazar a Sandra Day O'Connor en la Corte Suprema en 2005, pero retiró su candidatura luego de enfrentar la oposición de los miembros republicanos del Senado. El gobierno de Bush habría decidido reemplazar a Myers a raíz de preocupaciones de que no está preparada para defenderse de los cuestionamientos previstos del nuevo Congreso controlado por los demócratas. Un asesor republicano del gobierno le dijo al Washington Post: la Casa Blanca sabía que necesitaban conseguir a un luchador fuerte y agresivo, de eso se trata. Funcionarios del Departamento de Justicia ya se reunieron con sus contrapartes de otros organismos para delinear posibles estrategias legales sobre la exigencia del Congreso de información sobre temas como el trato a los detenidos y la respuesta de la Casa Blanca al huracán Katrina. En Irak, el gobierno iraquí rechazó una protesta de la ONU el jueves y anunció planes de proceder con la ejecución de dos personas que fueron acusadas junto con Saddam Hussein, el medio hermano de Hussein, el ex jefe de inteligencia Barzani Ibrahim, y Awad Hamed al-Bandar, el ex jefe de justicia del Tribunal Revolucionario, fueron condenados junto con Saddam Hussein por su participación en el asesinato de más de 100 iraquíes chiitas en la localidad de Duhail en 1982. Sus ejecuciones fueron postergadas hasta después de la festividad de Eid, que finaliza en Irak el sábado. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, solicitó a Irak que le perdone la vida a los acusados. El jueves, Arbour realizó un llamado más amplio a abordar las condiciones de las cárceles en Irak. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, dijo: solicito una investigación internacional de las condiciones de detención en Irak, en gran medida debido a la reciente y muy preocupante denuncia del uso generalizado de la tortura, pero también por otras muchas razones, entre ellas el número de detenidos, que parece ser muy elevado de acuerdo a cualquier estándar, y los indicios de que algunas personas permanecen detenidas a pesar de que haya una orden para su liberación. Creo que hay una preocupación sistémica generalizada y muy seria con respecto a las condiciones de detención en Irak. En los territorios ocupados, cuatro palestinos murieron el jueves en un ataque israelí en Cisjordania. Mientras tanto, en Gaza, hoy continuó la violencia entre las dos principales facciones palestinas, Fatah y Hamas, con la muerte de al menos 6 personas. Hoy temprano, el primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, anunció un nuevo acuerdo con el presidente Mahmoud Abbas para poner fin a la violencia. El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, dijo: en primer lugar, rechazar el uso de la violencia como una forma de resolver las diferencias internas y condenar a cualquiera que recurra a dicho método y adoptar el diálogo como único método. En segundo lugar, retirar a todos los hombres armados de las calles y desplegar fuerzas policiales para mantener la ley y el orden. Mientras tanto, más de 2 docenas de periodistas llevaron a cabo una vigilia en Gaza el jueves para pedir la liberación de Jaime Rasuri, el fotógrafo peruano que fue secuestrado. Amigos y colegas de Rasuri también llevaron a cabo una vigilia en Lima, su pueblo natal. En Gaza, el portavoz de Hamas, Fawzi Barhoum, condenó el secuestro. El portavoz de Hamas dijo: estamos en contra de todo tipo de violencia y de terrorismo y del secuestro de nuestros huéspedes, inclusive de los periodistas que cooperan con nosotros y en todo el mundo. Así que este tipo de violencia, el secuestro de periodistas, está en contra del pueblo palestino y en contra de la victoria palestina y del establecimiento de la seguridad. La Armada estadounidense está operando cerca de las costas de Somalia en lo que calificó como un intento por impedir que los combatientes islámicos huyan del país. Las Cortes Islámicas de Somalia han abandonado en gran medida sus fuertes tras una derrota militar ante las fuerzas etíopes que apoyan al gobierno de Somalia. Además del bloqueo naval estadounidense, Kenia también cerró las fronteras con Somalia, lo que impide que decenas de miles de refugiados puedan huir. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Jeffrey Wortley, dijo: la situación desde ayer se ha vuelto bastante difícil para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para los refugiados y para que lleguen más personas. Para los refugiados que vienen por la frontera, porque ahora esta fue cerrada oficialmente, esto significa que las personas que huyen de la guerra en Somalia no pueden ingresar a Kenia. En Estados Unidos, defensores de la privacidad advierten sobre un nuevo decreto presidencial que impone la autoridad de la Casa Blanca para abrir la correspondencia de los ciudadanos estadounidenses sin órdenes aprobadas por el Poder Judicial. En una declaración firmada adjuntada el mes pasado a un proyecto de ley para la reforma postal, el presidente Bush dijo que el gobierno interpretará un artículo de la ley para adjudicarse la autoridad de abrir la correspondencia sellada en caso de emergencia o asuntos de inteligencia extranjera. La Casa Blanca dice que no está aumentando sus facultades, sino que está aclarando las leyes ya existentes. Pero los defensores de la privacidad dicen que las leyes actuales ya permiten que se abra la correspondencia en caso de que se crea que contiene una amenaza inminente. Kate Martin, la directora del Centro para Estudios de Seguridad Nacional en Washington, dijo: El gobierno está siendo deshonesto con respecto a las órdenes judiciales. Si no se están adjudicando nuevas facultades, entonces, ¿por qué tuvieron que emitir una declaración firmada? En otras noticias, el director del programa de armas nucleares del país renunció debido a al menos dos grandes fallas de seguridad en instalaciones clave. Linton Brooks, el director de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, fue reprendido el año pasado luego que expedientes que contenían la información personal de más de 1.500 trabajadores fueron robados de una oficina en Nuevo México. Aún no se ha anunciado quién reemplazará a Brooks. Y por último, la especialista del ejército, Suzanne Swift, fue liberada de la reclusión militar. Swift fue arrestada y recluida en una base de Fort Lewis en Washington el mes pasado. Fue acusada de ausentarse sin permiso luego que las Fuerzas Armadas no consideraron sus denuncias de acoso y abuso sexual. Swift se negó a volver a Irak, donde, según dice, fue acosada sexualmente por un comandante. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.